정신 못 차리게 어지러워질 내 맘을 왜 She want it, dripping like faucet. 격조가 열정했다며 이 곡이 맞춰도 지금 분위기에 You make me man 정신 못 차리게 어지러워질 내 맘을 왜 Ready? Here we go. Hey. Shake that brass. 사비리바사 가렵자. 너와 나 여기 반을 바꿔봐. 지금 이리 되면 준비된 프라이팬. The bass wants every moment 타고 봐. Buenos días. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy No Más. Este cumbión. Yo soy DJ Lucy durante las próximas horas, dos horitas. Vamos a estar aquí pues hablando de cine, películas, todo amenizado con la mejor música de K-pop de hoy en día. Pues muchas gracias por estarme escuchando. Voy a mandar saluditos a todas las personas que ya se están conectando esta mañana de viernes. ¿Dónde con el calor? Ya cada vez hace más y más y más y más. Sí, así que los que están en lugares que hacen calor, por favor, manténganse muy bien hidratados, porque los golpes de calor ahorita van a ser la moda. Todos vamos a tener golpes de calor. Bueno, no que todos vayamos a tener golpes de calor, pero sí. Voy a mandar saluditos para todos los que me están escuchando ya esta mañana, los que estén desayunando, provechito, los que estén en el trabajo, pues échenle hartas ganas porque ya es viernes. Sí, ya es viernes, entonces, pero los que tienen trabajo de oficina y que trabajan solo de lunes a viernes, pues ya mañana sabadito se pueden empezar a escuchar gritos de alegría. Los que están en la escuela y por alguna razón están escuchando esto, ustedes muy bien. Sí, y también voy a mandar saludos para nuestras páginas amigas, en donde pueden encontrar incrustado el reproductor de la radio. Tenemos a GOT7 Agassiz México, SS501 Verdosas de Corazón, GOT7 México, Blog My Opa, Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Dramas y Películas, Yes, un club de fans, y a los chicos de Tunel. ¡Hola, chicos! Y también a los que nos están escuchando por kpop.es, muchísimas gracias por sintonizarlos. Hoy no hay pedidos abiertos porque resulta ser y sucede que no estoy en vivo. Sí, este es un programa grabado. Sí, lo lamento. Culpa mía. Entonces voy a estar tratando de poner así como movidonas para que empiece esto del viernes con toda la actitud. Vamos a estar hablando de los lanzamientos que se suscitaron en esta semana sobre películas. Claro que creo que el tema central que vamos a tocar hoy va a ser Avengers Endgame, porque han pasado bastante cosas. Se abrió la preventa de boletos, salió un nuevo tráiler, salió un nuevo póster. Entonces, pues aquí la cosa está duro, duro y complicado. Vamos a estar hablando de libros y de redes sociales, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Una cosa que sí quiero recalcar y mencionar en este momento es, no sé si ustedes estén como yo esperando el comeback de Blackpink. Se supone que es en estos días. Lamentablemente yo apenas ayer vi el teaser trailer. Sé que la canción va a ser bomba, bomba, bomba, bomba. Aparte como que traen un estilo así como super pratso, entonces estoy con mis expectativas muy altas en este comeback que van a tener las chicas. Blackpink está de regreso, está anunciando que está de regreso, entonces vamos a ver qué tal está la canción. Bueno, todavía no sale porque esta mañana... Lo chequé en YouTube. Digo, solo por ellas sigo a Jihee en YouTube. Entonces no han publicado nada, a menos que en las dos horas que llevo después hayan ya actualizado. Pero segura que todavía no sale el video. Bueno, chicos, vámonos con la segunda canción de esta mañana. Los voy a dejar con EXO Wolf y ya regresamos. Recuerden que esto es Hoy Nomás Ese Comión. Yo soy DJ Luz y lo escuchas por Radio K-Pop México, la música que se gusta a tu estilo. ¡Vámonos! Chadam chipona ulteda. Yangi mako, seka, mihako. Wain, moda, uwa, hake, chapa, mokil teda. Adrande, pai, tube, hibi, paja, imakaji, obsocho. Ushinega, mungonga, pyongira, dugolingoni. Hey, chong, shin, chayo. Ochoda, inganege, mamul, pekyo, boryo, na. Yodan, nip, gori, puni, da, go. Hey, fuak, uda. Kita, mam, baku, dero, chong, shin, eke. Hey, 자, 안 해본 스타일로 적힌 보름달이 지기 전에 해치워라. 그래, 울어, 내가 울어. 아우, 사랑해요. 난 내 깨고 넌 미녀. 그래, 울어, 내가 울어. 아우, 사랑해요. 난 내 깨고 넌 미녀. 거부할 수 없이 강렬한 이 느낌에 빠져버려. 눈앞에 situation 이해 못해 못해 저 따라온 늑대 놈이 결국 날 잡아먹겠지 그게 아닌데 사랑에 빠진 겁니다 너무 아름다 아름다 아름다 우 그대 내니 마 내니 마 내니 마 우 나를 두려워 두려워 두려워 마 나는 특별한 특별한 특별한 울 그대 사랑한 사랑한 사랑한 울 내게 너니 마 너니 마 너니 마 울 Hey 확 묻어 정신이 캐 헤이 자 안 해본 스타일로 적은 보름달이 지기 전에 해치워라 그래 울어 내가 울어 아우 사랑해요 난 내 떼고 넌 미녀 그래 울어 내가 울어 아우 사랑해요 난 내 떼고 넌 미녀 날 못한 계속 큰일 났어 널 가 다시 지금 눈 떴어. Get that brass ready. Huh. Here we go. Hey. Shake that brass. Stop it, boss. Cut up, ja. No one, not yogi, but a pot, pot. Now, eat it, and then you meet in frying pan. The bass wants every moment. ¿Creen que acabo de revisar YouTube? Y sí, hace 3 minutos que subieron el video, entonces vamos a escuchar la nueva canción de Blackpink, que sería primicia si este programa estuviera grabado en vivo, pero como lo vamos a escuchar hasta el viernes, probablemente muchos de ustedes ya escucharon la canción y han pasado 24 horas desde que se estrenó, entonces han pasado muchas cosas y ya no es tan, pues, nueva canción. O sea, sí es una nueva canción porque yo en este momento... lo acaban de subir y lo voy a poner. Yo ni siquiera he escuchado la canción, pero para ustedes el día de mañana pues ya no va a ser tan nueva, ¿verdad? Esto es Blackpink Kill This Love, lo más reciente de las chicas. Vamos a escucharlo. Like 해볼래 해 그 따뜻한 떨림이 새빨간 설렘이 마치 해변 끝같지만 You might not get in it. Look at me, look at you. 누가 더 아플까? You smile. 누가 you are? 내 눈에 피눈물 흐르게 된다면 so sorry. 누가 you are? 날 어떡해? 나약한 나의 견딜 수 없어. 설레는 날 가린 채 사랑의 손목을 끊어. Yeah, yeah, so let's kill this love. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's so far with him, I go woo. He said, you look crazy, thank you, baby, I'll eat on to you. Got me all messed up, his love is my favorite. But you plus me, sadly, get me dangerous. Lucky me, lucky you, 결국에 what's my real life? So what, so what, 만약에 내가 널 지우게 된다면 so sorry. I'm not sorry, now the ready? Huh. Here we go. Hey. Sí, Sí, la neta, bravo. Yo también estoy aplaudiendo. Éxtasis total. Ustedes no me ven, pero estoy en éxtasis. No, la neta, en serio. Wow, me gusta la canción. Yo estaba viendo el MV mientras escuchábamos la rola. Wow. Los colores me encantan, la coreografía está buena, el coro está pegadizo, los escenarios, o sea, ¡los escenarios! ¡Esa! Y estos de Blackpink siempre saben sacar muy bien. Otro aplauso para ellas, por favor, los solicitos. Y sí, escuchémoslo muy bien, chicas de Blackpink, muy bien. Bueno, eso fue como, pues, el estreno de la semana. Vámonos ahora sí de lleno con nuestros temas peliculestos, porque el fin de semana pasado, el dominguito, me fui a ver Dumbo. Esta película que es de Tim Burton, de Disney, y que es el remake de la original de 1940. Bueno, lejos de hace muchos años, ¿verdad? La animada, donde tuvimos escenas desde muy dramáticas, con la canción donde la mamá de Dumbo lo está acariciando porque ya la tienen encarcelada, hasta escenas súper creepy. Oigan, chicos, me acabo de dar cuenta. ¡Ups! Oigan, me acabo de dar cuenta que no tenía el micrófono conectado. Entonces, la primera parte del programa debe de escucharse súper fea. ¡Ay! ¿Ven lo que hacen las drogas? ¡Ay, no! Ay, me disculpo si al principio de esta transmisión se escucha súper horrible, pero ya llevo como 17 minutos grabados, entonces no puedo regresar. No puedo regresar en el tiempo, lo siento, muy probablemente ni siquiera me escuchaba nada. Yo creo que estaba grabando con el micrófono de la que viene integrado de la computadora. ¡Ay, qué cosas! Ok, mientras yo me recupero de este oso social que acabo de hacer, los voy a mandar con Momoland y I'm So Hot y ya regresamos. No, ahorita les platico bien cómo estuvo Dumbo, ¿verdad? Won't you shake that breath? Okay. brass, ready? Here we go. Ok, ahora sí ya puse todos mis controles en orden. Creo que ya me escucho muchísimo mejor que hace rato. Pido disculpas de nuevo. No sé en qué momento se me olvidó conectar el micrófono a la computadora. Pero ya estamos aquí de regreso. Voy a darle la bienvenida a todas las personas que se estén agregando a esta transmisión. Recuerden que yo soy DJ Luz y esto es ¡ay! Nomás ese cumbión. Y ahorita vamos a hablar de cine porque, como les comentaba en el bloque pasado, el domingo me fui a ver Dumbo, la nueva adaptación de live action de una película de los clásicos de Disney. Y me gustó, no me hizo llorar como yo pensé que me iba a hacer llorar. La canción icónica de Dumbo, pues sí se escucha durante la película y sí hace en la escena, pero no me llegó tanto como cuando la vi. Incluso cuando yo vi el tráiler de Dumbo la nueva, lloré. Pero en la película ya como tal, ya no me despertó ese sentimiento de llorar. Sí me gustó, sí, el Dumbo está bonito. O sea, todos los animales, curiosidad de esta película, todos los animales que participan en la película son hechos a computadora. Entonces, pues las versiones están bien hechas y el Dumbo, sí, o sea, ¡ay, Dumbo, Dumbito! Tiene unos ojos muy bonitos y como que es muy expresivo, y eso siempre me ha gustado de los personajes de Disney, sus ojos que son muy, muy expresivos. Entonces, ese es punto bueno para Dumbo. Algunas diferencias: no aparece el ratoncito que es el amigo de Dumbo, no aparece la escena donde Dumbo se emborracha y ve a los elefantes rosas. Sí aparecen elefantes rosas y Dumbo los disfruta, pero como que más alegre. Sí aparece un payaso diciendo que le va a dar champán a beber a Dumbo, pero nada más son referencias a la película animada porque no sucede en esta versión, ¿ok? Y el final cambia bastante, porque en el final clásico, en la película animada, pues vemos que Dumbo sigue estando en el circo, nada más que le dan como un camarote súper especial y ya es como multimillonario. En esta, la película cambia porque esta sociedad protectora de animales muy famosa, que no recuerdo el nombre, le llamó a Tim Burton y le dijo que ellos deseaban que le diera un final realmente feliz a la película. Entonces él como que sí les hizo caso y sí va muy de la mano. No quiero spoilearlos, pero al final Dumbo y su mamá son liberados, regresan a la India y allá son felices. Entonces esto tiene mucho que ver con esta carta que le escribió esta sociedad protectora de animales a Tim Burton para que realmente le diera un final feliz a la película. Otra cosa que cambia respecto a la versión animada es que en la versión animada los humanos eran como un papel secundario, de hecho tenían muy pocos diálogos. Dumbo no habla en la versión animada, tampoco lo hace en esta. Bueno, ninguno de los animales habla. Si recordamos, en Dumbo, la película animada, quien habla es el ratoncito, las elefantes, amigas de la mamá, porque la mamá tampoco nunca habla, la cigüeña y los cuervos, que son los que ayudan a volar a Dumbo con la pluma mágica. Tiene muchas referencias. En esto de la cigüeña, por ejemplo, la pluma también es muy importante en la nueva versión. El ratoncito sí aparece un ratón, pero no es como el super amigo de Dumbo. El tren de que lo lleva al circo también es súper igualito, o sea, es igualito al de... Y se escucha la cancioncita, no se escucha bueno, se escucha la melodía de la canción que va cantando el tren cuando va viajando en la animada. Sí se escucha mientras el tren también va avanzando. No tiene vida porque en la animada como que lo veíamos con vida, en esta no es así. Y otra cosa muy importante que cambió es que, como les comentaba, en Dumbo los actores secundarios eran los humanos y los principales los animales. En esta versión, a pesar de que Dumbo es el protagonista, lo acompañan unos niños y un hombre que son como una familia que vive en el circo, y ellos son también como protagonistas. O sea, en un punto Dumbo pasa a ser como segundo plano, pero lo creo que a mi parecer lo manejaron bien, no le quita mucho peso y de todas maneras la película sigue girando alrededor de la historia de Dumbo. Aquí se aparece un villano que, ¡ay, maldito! Sí, lo quise matar varias veces. Entonces, a mí me gustó. Las opiniones en internet estaban como muy divididas. Había gente que le había gustado, había gente que sí le había hecho llorar, que le había encantado la película, y otros que decían que pues, no era la mejor adaptación live action que había hecho Disney a lo largo de los años. Es la primera adaptación de un clásico de Disney que hace Tim Burton. Y ustedes me dirán, no, porque ya hizo Alicia en el País de las Maravillas. Realmente Alicia en el País de las Maravillas no fue como una adaptación de la historia original, sino fue una secuela. Entonces esa no cuenta. Sí estuvo a cargo de Tim Burton y sí fue una gran película que también levantó muchas sospechas. Y recuerdo que a mucha gente, pues como decía, que me... Entonces, pero adaptación de una película original de los clásicos de Disney es la primera en la que participa Tim Burton, porque como les comento, Alicia es una secuela de la película animada. Sí, sí, entonces Tim Burton es su primera adaptación. Vamos a ver qué tal le va siguiendo este camino, qué tal le va a El Rey León, Aladino, que son las próximas dos películas a estrenarse este año, las más cercanas, porque si recuerdan mis programas anteriores, también les comenté que Maléfica adelantó su fecha de estreno y se va a estrenar este año, por allá de los finales, pero se estrena este año. Entonces, esas van a ser las tres grandes películas de live action de los estudios Disney que se van a estrenar este año. Vamos a ver qué tal les va. Por lo pronto, nosotros nos vamos a ir con Shawn y Bad Habits y ya regresamos. I'm not the only one. Better get that brass ready. Here we go. ¿Y ahora qué está pasando con el estreno de Avengers Endgame? El martes. Se abrió la preventa de boletos para el estreno de la función de medianoche que hace pues tanto Cinépolis como Cinemex, que son las dos más grandes cadenas de cine que tenemos aquí en México. Cinépolis es mejor. ¡Sí! Bueno, el martes se abrió la preventa de boletos y se volvió una locura. La página de estas empresas de cine, la página de internet de estas empresas de cines, se cayó. No te dejaba acceder para poder comprar tus boletos. Había filas en los cines esperando a que abrieran y poder conseguirlos. Eran unos ríos de personas impresionantes. Yo vi los videos en internet, no sé si ustedes los vieron. De personas que tenían desde la medianoche esperando en la fila para que abrieran los cines y pudieran conseguir el boleto para la premier de esta película, que se va a estrenar el 20... A ver, tiene que ser en un jueves esa premier, tiene que ser un jueves para amanecer viernes. Es el 25, el 25 de abril se estrena, bueno, en teoría es 26, el 26, viernes 26, porque es a medianoche. El viernes 26 se estrena Avengers y fue la locura. No sé hasta qué hora se pudo ingresar a la página, por lo menos de Cinépolis, que era la que yo estaba revisando, ingresar para poder comprar los boletos, porque lo que te decía era el sistema estaba fuera, o sea, se cayó por completo. Mi amigo, que es muy fan de las películas de Marvel, me dijo que él tuvo que esperar a que abrieran a medianoche la preventa, que estuvo como hasta las 4 de la mañana intentando comprarlos, y en cuanto abrió, él los compró, él ya tiene los boletos. Y se me hace algo súper, o sea, tranquilos, va a haber más funciones, la película va a estar por lo menos mes y medio, y eso yo creo que me estoy viendo corta, mes y medio en los cines, o sea, relájense. ¿Por qué les digo que se relajen? Porque desde el día de ayer han estado revendiendo los boletos y se me hace una, o sea, perdón por la palabra, es una, muy perdón por la palabra, pero lo tengo que decir, es una pendejada. Vi la oferta de un chico que está vendiendo unos boletos para la premier en 3,900, o sea, no hagan eso, por Dios. Sí, yo sé que a lo mejor tú querías ir a la premier, sí, yo sé que a lo mejor ya te mueres de ganas por ver Avengers, pero va a haber más funciones. ¿Qué comparas un boleto que a lo mucho en sala VIP te puede costar 150 pesos a gastar 3,900 pesos y hacerle la vida genial a este tipo que se está aprovechando de tu pendejez? Sé que me altero con esto, pero de verdad era sorprendente. Bueno, me sorprende que estén revendiendo los boletos. O sea, bien puedes esperarte al siguiente fin de semana o una función durante el día. No sé, o sea, relájense. Avengers no se va a ir. No va a ser la única función. No es como si fuera a hacer un concierto, no sé, de Super Junior, que nada más vienen un día y si no compras los boletos, pues ya te la pellizcaste bien sabroso. No, va a haber más funciones. Las salas, los cines van a tener, les aseguro que por lo menos 10 de sus salas, los cines grandes obviamente, proyectando Avengers todo el día. Chicos, relájense, no caigan en desesperación y no caigan en el juego ni en el truco de estos hombres y mujeres, porque no creo que solo sean hombres, que se están aprovechando de tu anhelo de ver Avengers. O sea, y no solo de tu anhelo, voy a repetir la palabra porque es necesario y de verdad estoy muy ofendida de que, o sea, lo hagan. Se están aprovechando de tu pendejez para venderte unos boletos que, les digo, a lo mucho en sala VIP, y si no tengo mal mis cuentas, te pueden llegar a costar hasta 150, 170 pesos a lo mucho, y en sala VIP. O sea, por favor, no caigamos en el juego de estos sujetos ni les demos rienda a que hagan este tipo de cosas. No a la preventa, porque a ti a lo mejor un boleto que ellos les costó 70, 80 pesos te lo están queriendo vender en 3,900. Por favor, eso ya es pasarse de eso, que también es una grosería, pero que no voy a decir porque estoy en horario familiar. Eso en cuanto a los boletos, ¿ok? Yo creo que no he checado, pero yo creo que ya no hay boletos para la premier. Supongo que ya no va a haber boletos para la premier. A ver, vámonos a preventas. Ahorita lo voy a checar y ya les digo cómo están más o menos. Mientras, vámonos con los chicos de The Bird con Rockstar y ya regresamos. Like a rockstar, 이젠 모든 준비 끝났어. Pues sí, chicos, checando la página de Cinépolis, varios cines ya tienen agotadas sus funciones. Yo aquí, en donde vivo, hay un cine donde estaba, pues de hecho, buscando nada más un lugar. Por pura curiosidad, supuestamente nada más el mío. Y es el único que está disponible. O sea, en toda la sala ya nada más hay un lugar disponible, que sería el boleto que yo estaría comprando en teoría. Pero, o sea, por ejemplo, este boleto aquí dice que adulto 3D cuesta 100 pesos. O sea, en 3D. Los de la tercera edad 67 y los niños igual 67. Oigan, otra cosa que sí quiero pues comentar es que yo sé que a lo mejor a algunas personas les puede molestar. Ay, perdón. Mira la gran final. A ver. The Final Legends of Legends también va a estar disponible en Cinépolis. A ver cómo por eso no hacen fila. Por ahí se han estado suscitando pues comentarios, ¿verdad? De esto de no llevar bebés a las funciones de cine porque pueden molestar a otros usuarios. Ayer tuve una discusión con una amiga porque me decía que su bebé se portaba bien. Y le digo, pues sí, es que tu bebé se porta bien, pero no el de todos. Aparte, su bebé tiene 3 meses. Ella, si empieza a llorar el niño, pues nomás le da de comer y se vuelve a dormir. La circunstancia o lo que yo he visto, que debo de ser sincera, a mí de repente sí me molesta, es que van niños de entre 3, 4 años, 5, que a lo mejor no aguantan ver una película completa y empiezan a llorar. Yo no tengo problema con que el niño llore, porque que el niño llore es natural, es algo que los niños hacen y obviamente no los puedes tener entretenidos viendo una película de 2 horas y media. ¿Estás de acuerdo? 2, casi 3 horas, que es lo que más o menos va a durar, pues, Avengers, ¿ok? La cuestión es de que tú como papá, porque tú quieres ver la película, estés intentando calmar que el niño llore y el niño sigue llorando y sigue llorando y tú no te salgas del cine. Yo creo que tú como papá debes de ser consciente de que si tu niño empieza a llorar, ahí se acabó la función para ti y te debes de retirar, ¿ok? Si no logras calmarlo, si no logras hacer que el niño vuelva a estar como tranquilo, por bien del niño y por bien tuyo, porque el niño con ese llanto que te está gritando que ya no quiere estar en ese lugar, y creo que es algo que debes de tomar en cuenta. No te hagas güey. Es algo que debes de poder entender, que ahí la función terminó para ti, y respeto a las demás personas, te debes de salir con tu niño y a lo mejor ya otro día se lo dejas encargado, no sé, a tu mamá o a quien quieras, para poder ir a ver la película, pero pues ya tú solito, porque viste que el niño no la aguantó. No sé si les ha tocado estar con papás que el niño está chille, chille, chille, y él de todas maneras está ahí queriendo ver la película. Y te entiendo, o sea, neta camarada, te entiendo, porque pues, yo también quiero ver la película, pero el niño no, y el niño es tuyo, entonces vas por fuera. Bueno, eso es lo que yo pienso, no quiero ofender a nadie. Todos somos libres de ir al cine con quien queramos, pero creo que sí debemos de tener un poco de respeto por las demás personas, y ese es mi punto de vista. O sea, si el niño empieza a llorar y no lo puedes calmar, adiós, gracias. Si llevas un niño chiquito o le enseñas a tu niño desde pequeño que ir al cine debe estar tranquilo y no debe estar molestando, no debe estar pateando los asientos, porque eso también me ha tocado estar en esas situaciones, que te están patea y patea el asiento, no disfrutas. Igual tú pues quieres ver la película y no estar con el niño, que no es tuyo, es de la otra persona, pero por respeto a las demás personas, creo que esa es parte del papel que le toca a los papás, aceptar que en cuanto el niño empieza a sentirse mal dentro de la sala, porque pues por algo lloran los niños, ¿no? Es vámonos. Si lo intentas una vez y lo logras calmar, ok, está bien. Pero una segunda ya es definitivamente de que, pues ya, otro día tú puedes regresar a ver la película. ¿Ok? No quiero que nadie se ofenda ni nada de eso. Vámonos con los chicos de Stray Kids. Este es Mirror y ya. Regresamos prontamente. 이야 못 깔아봐라 결국에는 살아남아 어떻게든 살아남아 나는 나의 함정 따위 깨라봤자 난 더 세게 밟아 답은 알아 모든 까고 보면 돼 Ready? Hablar de otro estreno que se dio esta semana, algo más de superhéroes que tuvimos, y fue el primer vistazo a la nueva película adaptación de El Guasón. A ver, un segundo. Entonces, tuvimos la presentación del primer tráiler de la nueva película de El Guasón. Y sí, pues se ve chido, pero la verdad yo no voy a ir a verla. Ok, porque Joaquín Phoenix es el intérprete o la persona sobre la que va a caer la nueva interpretación de El Guasón. Ya habíamos visto algunas imágenes de las grabaciones y habían suscitado muchas alegría dentro de los fans. El último guasón que tuvimos fue el de Escuadrón Suicida, que interpretó Jared Leto. A muchas personas no les gustó su interpretación del guasón. Yo no tuve tanto problema con él. Y no es porque esté musculoso, se haya quitado la camisa y que el tipo esté guapo. Realmente, pues el guasón no es guapo. Pero a mí me gustó. Les digo, muchas personas no les gustó el guasón de Jared Leto y todos estaban como, este va a ser el mero bueno. Sí se ve interesante la película, no sé, pero yo no la voy a ir a ver. Sobre todo porque me peleé con un tipo en internet, no lo hagan, me peleé con un tipo en internet por eso. Y como que desde ahí le tomé cierto resentimiento a esta nueva versión del guasón, entonces, a lo mejor la puedo ver en televisión, pero al cine no pienso gastar mi dinero en ir a ver una película del Watson, ¿sí? Sí, hubo varias cosas interesantes que analizar. Esta va a ser una película de cómo fue que se creó el Guasón. No sé de qué versión de los cómics. El origen del Guasón en los cómics ha tenido muchos cambios, como todo el universo de DC. Entonces no sé en qué cómics se estén basando. Y pues hasta ahorita, la verdad, de todos los guasones que ha habido en tanto en series como en películas, en el cine o donde sea, con el que yo me quedo es con el guasón de Batman de la serie animada de los 90s. Es que es un guasón muy, muy gracioso. Que de hecho de ese guasón fue donde nació Harley Quinn. Harley Quinn, este nuevo pues boom que ha tenido... Ella no fue un personaje que se creara en los cómics. Ella fue un personaje creado para la serie animada de Batman de los 90. Y fue tanta su popularidad que entonces ya surgió en los cómics. Pero ella al principio no era parte de, digamos, el canon original de la historia del Guasón. Ella surgió nada más para la versión en película. Pero como fue tanta la popularidad, de ahí saltó a los cómics y ya se ha vuelto un... personaje importante en la trama y la historia, que es Batman, Guasón, Harley, ¿ok? Vámonos con las chicas de Twice, Down the Night Away, dándole el beneficio de la duda a esta nueva versión del Guasón, que se va a estrenar por allá de octubre, si no mal recuerdo, y vamos a esperar a ver qué más sorpresas nos trae. ¡Vámonos! get that brass ready. Bueno, y para cerrar ya nuestro tema del día de hoy, cinéfilo, vamos a ver lo que se estrena en carteleras durante este fin de semana. Vamos a tener dos estrenos importantes el 5 de abril, o sea, hoy. Hoy se deben de estar estrenando estas dos películas. La historia de Shazam, muy bien recibida por la crítica y por las personas que ya la han visto. Dicen que vale mucho la pena y que es una de las mejores películas que ha hecho últimamente DC. Entonces, Shazam, a lo mejor no jaló tanta gente como Avengers, pero yo creo que también le va a ir bien en cartelera. Y creo, por lo que he visto, que es una buena película, porque hasta el día de hoy no he visto una reseña. Ya sé que han sido pocas las personas que la han visto, pero no he visto un comentario pues negativo hacia la película. Entonces, Shazam por fin se estrena este 5 de abril. También está acompañada de Cementerio Maldito o Cementerio de Animales, la adaptación cinematográfica del clásico libro de Stephen King, Cementerio de Mascotas. Esta película ya se había hecho una en 1985, bueno, por allá, en los 80s, que yo llegué a ver alguna vez cuando era niña, pero esta es una nueva versión y sí la había estado esperando. Puede que le diga a Mari que vayamos a verla. Sí, le diré. Pese a que a mí no me gustan las películas de terror, esta me llama mucho la atención, porque quizá ya la vi, entonces ya es como las películas de Freddy Krueger o de Chucky, que ya vi anteriormente, entonces las nuevas versiones como que no me dan tanto miedo. Sé que gritaré y sé que a lo mejor sí estaré traumada como por 2 días, pero puede ser una película que yo iré a ver al cine. También se va a estrenar La Voz de la Igualdad. Bruma es una película aclamada en varios festivales de cine. Un Millonario con Suerte y Carnívoras. Esta última es de sala de arte. No estará disponible en todas las salas del cine. Bueno, en todos los cines, pero ahí la pueden ver. Para aquellos que sean amantes del ballet y no tengan la oportunidad de ir a ver como un ballet en vivo, Cinépolis nos trae el ballet de La Bella Durmiente. El 7 de abril se va a estar proyectando. No en todos los cines, pero sí va a estar pues ahí en proyección en algunos cines. La Bella Durmiente, para aquellos que sean fans del ballet, pues qué mejor que ir al cine, tus palomitas, tus nachos, y en pantalla grande estar observando pues algo que a lo mejor no puedes ver en vivo y que a lo mejor desde donde tú puedes sentarte hasta la última fila no lo alcanzas a apreciar muy bien, pero en la sala del cine pues ya la experiencia es diferente, pero igual lo puedes llegar a disfrutar un poquillo más. Sí, oigan chicos, tengo un conflicto porque según yo este fin de semana que viene se va a cambiar el horario aquí en México. Se tiene que adelantar una hora tu reloj, por lo que estarías perdiendo una hora de sueño. Se supone, o tenía yo entendido, que había una iniciativa en la que se proponía que este cambio de horario ya no se hiciera. Nuestro horario natural que siempre habíamos tenido hasta el 96, que fue cuando el gobierno decidió hacer esto de los cambios de horarios, es este que actualmente estamos pues ahorita circulando, digamos. Entonces pues ya no sé, porque tampoco he visto publicaciones en las que te digan: oye, alerta, este domingo tienes que cambiar el horario. Hay que estar un poco al pendiente, porque a pesar de que los celulares ya hacen como el cambio en automático, algunos todavía usamos reloj de muñeca o reloj de pared o reloj de buró, y esos pues no se cambian en automático, ¿verdad? Ahí sí que hay nosotros que antes de irnos a dormir adelantarlo. Entonces, no, pues no, yo no les aseguro así súper nada. Sí se los comento, hay que estar al pendiente el día de mañana, porque el cambio se estaría dando el sábado en la noche para amanecer domingo. Ya el domingo amanecerías, pues, si te vas a dormir, digamos, en este horario a la 1 de la mañana, en realidad te estarías yendo a dormir a las 2 y perderías una hora de sueño. Entonces hay que estar atentos, porque este fin de semana se va a dar, o por lo menos así está programado, el cambio de horario. Entonces, atentos, por favor, ahí búsquenlo, googleenlo, esténse muy muy al pendientes para ver si se cambia. Que yo creo que sí, porque tampoco he visto ninguno anuncio que diga lo contrario. No hay nada que diga no se va a cambiar, ¿ok? Ya llevamos 1 hora de programa y por eso nos vamos a ir con Hyolyn y si sea y ya regresamos. We'll be right back. 맘이 열리게 해 오늘인가 봐 서로 맘이 Ready? Amber con tu Shake That Brass. Esta fue la primera canción en solitario que estuvo promocionando Amber. La canta junto con Taeyeon. Taeyeon le hace los caras. Así, y luego acá también canta una parte. Chicos, vamos a hablar a partir de este momento de libros. ¡Sí! Esas cosas que nos aman, amamos, nos llenan el alma de buenos momentos. Entonces vamos a hablar de libros. Por ahí esta semana estuve muy feliz por una compañerita aquí de la radio que compró un libro que yo le recomendé. Espero que te guste o que te esté gustando, de verdad, porque luego me siento mal por recomendar libros y que me salgan con que no les gustaron y yo así de... He fracasado en esta vida como lectora y así de, no me hagan esto. Pero bueno, vamos a hablar de dos libros el día de hoy. Les recuerdo también en este momento que todo lo que yo hablo de libros aquí lo pueden encontrar en la página de Station K-Pop México. Es una página de Facebook y ahí estoy yo subiendo las reseñas, una pequeña imagen promocional del libro, el autor, el número de páginas, la sinopsis, para que ustedes se den una idea, por si uno de los libros de los que yo hablo aquí, pues les interesó, lo pueden estar checando allá en aquellos lares. Para cualquier información o que ustedes quieran comprar uno de los libros, pues ahí lo pueden estar haciendo. También les recuerdo y les pido de favor que voten por su canción favorita en el top 10 de estrenos de la radio de K-Pop. De K-Pop. ¿Cómo le hacen? Bueno, a un lado del chat general, en la página principal de la radio, está la lista de canciones que ustedes pueden seleccionar para otorgarle su voto. Cliquean cualquiera de ellas, hay un circulito gris ahí a un lado, va a aparecer una palomita y luego se van un poco más hacia abajo y ahí dice votar. Ustedes votan, me parece que pueden votar las veces que ustedes quieran durante el día y cada viernes a las... Bueno, ahorita me fijo a las que se está transmitiendo el conteo de esa votación que ustedes están haciendo. Vámonos antes de hablar de libros con otra cancioncita. Esto es Goo Goo Dan con Not That Pay y ahorita sí regresamos para hablarles de libros. Won't you shake that brass? Don't care. 기다리게 하고픈 대로 내 믿잖아 걔네들과 한다와 고분고분 생명할게 너 내키는 대로 Ready? Here we go. Hey. Muy bien, y el día de hoy les traigo una recomendación de un libro de poesía. Quizá nunca o no les he hablado mucho de este rubro de la literatura, que a mí me gusta mucho, pero que he leído poco realmente. Estoy hablando de Sempiterno, de Fredes José A. Gómez Iglesias. Es un libro que tiene 160 páginas, está chiquito. Su temática es poesía o poesía urbana. Y pues esto es lo que nos dice. Hay momentos, situaciones, recuerdos y personas que jamás tendrán fin. Un beso en la frente, el abrazo de una madre, un niño que se ríe a carcajadas. La superación, las personas que ya no están y las que están a punto de llegar. Las amistades que son familia, el olor a mar. Las caricias que hacen temblar, las historias interminables de los abuelos. La sonrisa de complicidad. Una pareja de agapornis, no sé qué es eso. El primer beso, el amor incondicional. Hay momentos, situaciones, recuerdos y personas que jamás tendrán fin. De una manera u otra, siempre estarán ahí. Sempiterno. ¿Cómo lo ven? Les digo, está chiquito, 160 páginas. El autor es Fredes J. José A. Gómez Iglesias. Y es un libro de poesía. La poesía, a lo mejor a veces muchos de nosotros no la logramos entender. Yo, hay poemas que de verdad así como que tengo que leer una, dos, tres veces y ni así los entiendo. Pero de todas maneras, pues aquí les traigo esta recomendación de un libro que, pues, un género que casi no hablamos, no tocamos. Es una novedad. Este es un libro nuevo. A lo mejor no lo encuentran en todas las librerías, pero aquí se los traigo. Les repito que la información de estos libros yo la subo a la página de Facebook de Station K-Pop México, así que síganos ahí, porque aparte pueden encontrar más información de los programas que se transmiten en K-Pop México Radio. Así que aquí se los dejo. Enseguida regresamos. Vámonos con Día. ¡Wow! Y ya retornamos. Ready? Here we go. segundo libro del que vamos a hablar esta mañana es titulado Los tiempos del odio, de Rosa Montero. Es una novela literaria general, narrativa literaria, con 400 páginas, Premio Nacional de las Letras, de todos los personajes. Bruna Husky es el más cercano a mí en su sentido muy íntimo, nos dice Rosa Montero. Los tiempos del odio, pues nos relatan una historia que va más o menos así. Independiente, poco sociable, intuitiva y poderosa, la detective replicante Bruna Husky solo tiene un punto vulnerable: su gran corazón. Cuando el inspector Lizard desaparece sin dejar rastro, la detective se lanza a una búsqueda desesperada y contrarreloj del policía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita! Su investigación la lleva a una colonia remota de nuevos antiguos, una secta que reniega de la tecnología, así como a rastrear los orígenes de una obscura trama de poder que se remonta al siglo XVI. Mientras tanto, la situación del mundo se hace más y más convulsa. Convulsa. Hoy he aprendido dos nuevas palabras que no sé qué significan. Eso me gusta también de la lectura, que de repente tu vocabulario crece y utilizas palabras que no habías ni siquiera imaginado que existían. Aunque luego yo empiezo con un problema porque trato de buscar sinónimos en mi cabeza rápidamente para palabras que son muy comunes y entonces ya se me traba y pues ya, ¿qué estábamos diciendo? Pero bueno, seguimos con la historia, la sinopsis de este libro. La crispación populista aumenta y la guerra civil parece inevitable. Bruna tendrá que hacer frente a su mayor temor, la muerte. En una historia que es un certero y deslumbrante retrato de los tiempos en que vivimos. Los tiempos del odio es una novela intensa y de acción trepidante, en la que están presentes los grandes temas de Rosa Montero: el paso del tiempo, la necesidad de los otros para que la vida merezca la pena, la pasión como rebelión frente a la muerte, los excesos del poder y el horror de los dogmas. Esto es Los tiempos del odio, de la autora Rosa Montero. Les digo, tiene 400 páginas y también es una novedad. Lo pueden encontrar en las librerías a lo mejor dentro de una o dos semanas. Ya está en toda la República. Y para quien lo quiera leer, pues aquí se los dejo. Esto a lo mejor no es algo de lo que yo estoy muy acostumbrado a leer, pero me llamó la atención la sinopsis de entre los libros que me ha estado mandando Planeta, Editorial Planeta, para pues que sean como novedad. Les comentaba hace algunos programas ya que mi hermano trabaja en una librería y no sé cómo le hizo para inscribirme o que Planeta me esté mandando las novedades que tienen. Entonces, a lo mejor estos libros todavía no lo encuentran así como en todo el mercado, pero ya los pueden adquirir por ahí. Vámonos con las chicas de GOT7, Hard Carry, y ya volvemos. Hey, welcome to my world, let's do this. Issue chat, you get up, I'm sorry. All the gotta boon and go higher. Be hanging back and almost she could all quiet. Now, boon and everybody knows that. I'm not the bad, but I'm hungry. What do need to do? You took the eye now, ooh. You got a dino, oh, blow your baggy. Now, I'm back in the game, that's young, you play. But I didn't go jump, but I can't get there. We're trying to bubble out, and I don't know how to do it. Had to carry hair. Let's fucking fight. Got this right. 내일 일은 걱정 마. 오늘은 내가 오직 널 How to carry it. How to carry it. Game 에서 진 적이 없어. 매번 끝장을 봐 패션이 넘쳐. 거품이 살짝 긴 우린 노는 데는 안 지나. 실력 있는 갬블러. 분위기 패스워드 아이디는 저장. 많은 사람 오늘도 날 불러. 내가 끝나고 비행기로 구름보다 편한 침대가 없어. 나 한 번 뜨면 게임 다 정리돼. 원하는 걸 전부 다 갖게 돼. 불타는 버블 하나 난 오늘도 할 일에 하루 캐리해. Let's plug and plug and fly again. I got this right. 내일 일은 걱정 마. 오늘은 내가 오지 널 하루 캐리해. Yes, 하던 대로 해, yeah. 아무 상관 말고 될 대로 되라 그래, yeah. 어둠 속에 환한 빛이 되요, boy. I just wanna blow your mind. I just wanna show my mind. Ow! Hard carry head. Hard carry head. Get that brass ready. Huh. Here we go. Hey. Shake that brass. Stop eating pass that cut up ja. No one not yogi pan and back up. Sing me the dim and jimmy then frying pan. The bass wants every moment tag up. So haggy, go paggy, hung and peg a shake and modu catchy. Get on the floor, shake that brass. 간지나는 남아, 너 모르는 거 drama. Get down, down, baby. 순간부터 rockstar. 혼자 뭐하니? 딱 기다려. 긴장 풀고 blow that horn. 잠시워요, 그냥 나를 따라 들썩여. 고상한 체면 땀이 퍼리고 나와 함께 shake that brass. No sé si ya se los había comentado o no, pero se los repetiré para aquellos que no lo escucharon, o si es que no se los he dicho nunca. Los chicos que son fans de Harry Potter deben estar muy felices porque el 18 de marzo se dio a conocer que habrá un nuevo libro del mundo mágico. ¡Wii! ¿Dónde están los aplausos? Y no solo deben de estar contentos porque habrá un nuevo libro, sino porque el libro se llamará Llamando a todas las brujas. Este comprenderá relatos de todas las brujas, tanto de Harry Potter como de animales fantásticos que dejaron su huella en el mundo mágico. Saldrá a la venta el 28 de mayo de este año, o sea, un poquito más de un mes. Bueno, casi 2 meses. Y en la portada podemos ver justo en el frente, bueno, esta es la portada en inglés, está Hermione. De su lado derecho de ella, de Hermione, tenemos a McGonagall. Y del otro lado tenemos a Leta Lestrange. Ese libro va a valer mucho, mucho la pena. Espero que llegue pronto aquí a México. Es de, bueno, todavía no sé qué editorial lo traeré aquí a México. Pero vamos a tener este nuevo libro para, pues, dentro de 2 meses. El título provisional, o por lo menos, es que en inglés es Calling and Witches. Y aquí en los Méxicos, pues literal sería Llamando a todas las brujas. Así que vamos a ver qué tal está este libro. Yo sé que va a estar bueno. Es de la saga de Harry Potter y Animales Fantásticos. Entonces vamos a tener varias. Por aquí a lo mejor también tenemos algunos relatos de Ginny, de Luna. ¿Quién más en Harry Potter está así como importante? Bueno, no sé, pero del mundo de los Animales Fantásticos, la novia de Newt. La novia del amigo de Newt que se hace mal al final y se va con el malo. Nagini. Por aquí también podría aparecer la Ginny. Bueno, no sé, pero este libro me entusiasma mucho y yo sé que a los fans de Harry Potter también les va a gustar bastante. Me voy a estar informando por ahí para ver cuándo está por fin a la venta aquí en México. Se me olvidó comentarles, la portada no son ellas, como decirlo... las actrices pues que la interpretaron, sino que están en dibujo. Entonces vamos a esperar para ver qué tal le va a este nuevo libro, que yo sé que va a estar genial. ¡Vámonos con la siguiente canción! Esto es un remix, a ver si les gusta. But to go back, 심장이 콩콩 신호탄 뱅뱅 더 이상 뒤로 물러서 뭔가 따윈 없어 발소리 콩콩 환호성 예예 앞에서 비켜 나에게 실패 따윈 없어 바람을 느껴 힘껏 Ready? Ya no se fue con Amber y Shake the Press, pues no me importa. Ya pues, lo que pasa es que quiero que escuchen esta canción para que les guste y le den el respeto que se merece. Vamos a ver qué hay en Twitter, qué noticias nos tienen por acá. Porque con el último tráiler para TV de Avengers Endgame se confirmó la muerte de este personaje que sale en Thor, que es un científico, Eric Silver. él pues ya también se fue en el momento del chasquido, se fue. Chicos, también para aquellos que sean fans de Games of Thrones, pues cada día estamos más cerca del estreno de la última temporada de esta serie. El día de ayer, por la noche, se llevó a cabo la fiesta en los Hollywoods, porque los Hollywoods y los actores, pues siempre hacen sus fiestas así como para las series, donde Nick Jonas se encontró con Jake Gleason, que posó con Sophie Turner en la fiesta para el estreno de la última temporada de Games of Thrones, y la presencia del rey Joffrey dejó a Joy Jonas, perdón, dije Nick, es Joy, muy confundido. Él tuiteó: no había muerto en la cuarta temporada, entonces pues sí, mi amigo, pero lo invitaron a la pachanga, ni modo que no, o sea, fue un importante... Perdón, importante actor, bueno, personaje en la historia. Las nominaciones del K-Pop, BTS, EXO y GOT7 son nominados a los BBMAS, o sea, los Billboard, pues. Los Billboard Music Awards. Este jueves, los fans conocieron la lista completa de los nominados en los premios Billboard, y tres grupos de K-Pop están entre los elegidos en la categoría Top Social Artist. Además, por la primera vez, un grupo surcoreano puede ganar la premiación de como mejor grupo. Sí, las nominaciones completas, para ver en qué categorías están, pues los pueden encontrar en la página oficial de Billboard o en Twitter. Está la lista completa. Pero así es, los chicos de EXO, BTS y GOT7 pues van a dar batalla por ahí. Entonces, pues qué cosas, ¿no? Cada vez se está llevando más lejos esto del K-pop, y voy a felicitar a los tres grupos. Creo que han trabajado duro y se lo merecen, entonces vamos a apoyarlos. Y ya sé que por ahí todos tienen sus favoritos y todo, por ejemplo, yo preferiría que ganara EXO, otros que ganara BTS, también los chicos de GOT7 lo han hecho bien, entonces pues vamos a ver cómo les va. Ya que estén nominados y que se esté considerando al K-pop dentro de estos premios, ha sido pues ya un gran logro. Sí, BTS le ha dado un gran impulso a lo que pues viene adelante, y a lo mejor otros grupos en un futuro van a cosechar lo que ellos empezaron a sembrar, así como la vieja escuela comenzó a dar a conocer al mundo el K-pop. BTS ya se hizo más popular, a lo mejor otros grupos que vengan delante van a ser más populares y van a, como les comento, cosechar lo que a lo mejor ellos están sembrando. No digo que no los vayan a premiar, yo creo mucho en las capacidades de BTS, entonces pues vamos a ver qué es lo que les espera por aquí. Recuerden, BTS, EXO y GOT7 son nominados a los Billboard Music Awards. ¡Yuhu! Vámonos con la siguiente rola, esto es Shunga Roller Coaster y volvemos. Pero 멈춘 것처럼 달콤해. 갑자기 날 떠날까봐 걱정돼. 처음부터 모든 걸 알 순 없겠지. 하지만 난 다 던져볼래. 자꾸 앉지 않은 느낌, 위험한 느낌. 내 손을 꼭 잡아줘. I want you. 흔들리지 않게 조금 더 뜨겁게 나를 꼭 더 안아줘. 난 rollercoaster. rollercoaster. 아니죠 난. baby I love you. 어쩌다 찾아온 내 사랑. I love you. 난 롤러코스터. Pues así estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias por escucharme. Pido disculpas de nuevo por el pequeño inconveniente que tuve al principio de la transmisión y lo mal que probablemente se vaya a escuchar este programa. Para la próxima prometo sí revisar que sí esté conectado el micrófono. Y los voy a invitar para que no se pierdan nuestra programación de este fin de semana y escuchen a todos los DJs que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, viernes de 10 a 12, pues estuvo hoy nomás ese cumbión que se transmite todos los viernes, recuérdenlo. De 2 a 3 tenemos el resumen del top 10 con DJ Bot. De las 3 a las 5, Las Horas Army con DJ Dokuro. De las 6 a las 8, Zona de Juegos con DJ Luz. Luz hoy nomás. Con DJ Lu. Sin las setas. Y de 8 a 10, Sótano Tour con DJ Jesse. Mañana sábado tenemos solo dos programitas, pero no quiere decir que no estén llenos de diversión y buen gusto. De las 9 a las 11 tenemos Paralelos del K-Pop con DJ Mari. Y de la 1 a las 3, Dramadictos es la repetición con DJ Diana. Y el domingo, a pesar de que ustedes pueden pensar que el domingo no tenemos programitas, pues sí, porque uno hay que curarse la cruda y de repente hay que estar escuchando buena música para sentirse mejor. De las 12 a las 2, a las 12 del mediodía ya ustedes están como, bueno, ya todos estamos un poco más despiertos y a lo mejor tenemos un poco de hambre y podemos despertar de la crudelia. Pues tenemos Blue Music con DJ Emmy. De las 4 a las 6 de la tarde, Animados con K de K-Pop con DJ Kiri y DJ Amido. De las 6 a las 8 son Idol con DJ XD y DJ Lu. Y a las 8 empieza Random Time con DJ Durango. Para que no se pierdan nuestra programación de este fin de semana. Yo, como ya se los comenté, estoy transmitiendo todos los viernes de las 10 a las 12 del mediodía. Y los martes tengo un programa dedicado a Girls' Generation de 2 a 3 de la tarde. Esos programas también son pregrabados porque a esa hora pues yo ya estoy en el trabajo. Actualmente estamos yéndonos hablando de integrante por integrante de la agrupación. Esta semana que pasó nos tocó hablar de Taeyeon, patrona, diosa Taeyeon, que fue la séptima integrante en ser descubierta en el 2007. Bueno, revelada ante el mundo más que descubierta. Y este martes vamos a hablar de la número 8, bebé Jessica Chen. ¡Fuegos artificiales! Hasta Júpiter se emocionó. Es que escuchó los fuegos artificiales. Pues sí, vamos a hablar por fin de Jessica, la miembro a la que yo más amo de la agrupación, y voy a tratar de controlarme, se los prometo. Entonces, ella es la siguiente integrante de la que vamos a estar hablando, y cuando terminamos con las 9 vamos a tener unos programas especiales donde vamos a hablar de la separación que hubo en el 2014 cuando Jessica o salió o fue expulsada, o muchas teorías que hay sobre la separación de Jessica Jung de Girls' Generation. Entonces, esos programitas especiales titulados El Fatálico 2014 van a estar disponibles después de que terminemos con las 9 miembros. Ya solo nos faltan Jessica y Suni, que sería la última, que fue la última miembro en ser revelada. Entonces, por ahí los vamos a estar teniendo. Para aquellos que pues gusten escucharnos, lo pueden hacer. Si quieren seguirme en Instagram o en Twitter, me pueden encontrar como Luz con doble Z M-GG09, y por ahí me pueden estar mandando mensajitos, o en la página de Facebook de Station K-Pop México, ahí también los estaremos atendiendo. Yo me despido, muchísimas gracias por escucharme, espero que todos tengan un excelente fin de semana, nos vemos por aquí la próxima. DJ Luz Cambio y fuera, chao. Bum, bum, bum. Shake that brass. Like heavily hit, keep that attention. Don't leave me, step back and solve me. 마치 해변 끝까지만 you might not get in it. Look at me, look at you. 누가 더 아플까? You smile. 누가 you are? 두 눈에 빛나물 흐르게 된다면 so sorry. 예! Yeah.